puedan recibir la palabra y realmente esta palabra pueda ser productiva preparándonos para el 2016. ¿Les parece? Vamos a orar al Señor. Señor, somos agradecidos contigo en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado durante todo el 2015, por todas las experiencias que hemos vivido, Señor, podríamos decir buenas y malas, pero en todas ellas, Señor, tu mano nos ha sostenido para que el día de hoy, estando aquí en pie, podamos seguir luchando, Señor, y mantenernos firmes en la verdad, en Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todos los que este día visitan esta iglesia por primera vez. Queremos bendecirles y darte gracias por todos los que en este año, Señor, tú has ido añadiendo a este pueblo. Señor, usa esta palabra con poder, Espíritu Santo. Unge la palabra. Ya sabemos que tu palabra es ungida, pero úngela al pasar a través de mi vida, Señor, para que pueda ser poderosa y de bendición para todos los que la necesitan y la puedan recibir en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, puedes tomar asiento. Si vas a tomar notas, pues prepara tu cuaderno, prepara tu Biblia, tu boli. Y hoy tengo unas cuantas citas bíblicas, así que una vez más les voy a invitar a los que les gusta tomar notas a que estén muy atentos. Y les pido, como siempre, que por favor, si no logran escuchar alguna cita bíblica o algo, no hables con el de al lado, no te distraigas ni distraigas al de al lado, sino que dejas el vacío o miras al de al lado y copias, pero sin hablar, ¿me entienden? Porque es que es fácil que el enemigo viene a robar la palabra que el Espíritu Santo quiere sembrar en nuestros corazones. Y este día yo creo que es una palabra muy especial porque es una palabra del cierre de un año. Siempre tratamos de compartir un mensaje que sea muy práctico, pero a la vez muy desafiante para lo que viene por delante. Yo no sé ni conozco tu vida ni los pasos que has dado durante todo este año. A algunos les conozco más que a otros, pero sé una cosa y es que el Señor sí te conoce. Él conoce perfectamente quién eres. Él conoce cómo has vivido este año. Él conoce si lo has hecho bien o no lo has hecho bien, según Él, no según nosotros. Pero sé una cosa también, y es que el Señor te ha traído hoy a esta mañana para escuchar este mensaje porque Él quiere tomarte de su mano y guiarte. Es una oportunidad. Cada inicio de año es una oportunidad tremenda de parte de Dios para poder reiniciar, poder retomar. Si en algo uno ha perdido el rumbo, en algún aspecto de la vida, este es un buen momento de recomenzar. Habitualmente recuerdo cuando estamos en este mensaje de fin de año, el último mensaje, cómo se celebraba en mi familia el fin de año, ¿no? Toda la gente vivía desordenadamente todo el año, pero llegaba el 31 y todos nos abrazábamos, llorábamos, nos pedíamos perdón y prometíamos un cambio grande para el otro año. Pues por lo menos esa era la tradición en mi casa. Y cuando arrancaba el nuevo año, volvíamos a hacer los mismos y a hacer las mismas cosas. Pero en Cristo Jesús las cosas pueden ser diferentes porque Él dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor es un Dios capaz de renovar para llevarnos a cosas nuevas y a darnos el poder, darnos las herramientas, darnos el camino por donde nosotros debemos andar. ¿Estamos de acuerdo? Dile al que tienes al lado, ¿estás de acuerdo? Hoy no voy a dejar que nadie se me disperse, porque si alguno todavía no lo ha entendido, desde aquí se ven todas y cada una de las caras. ¿Tú crees que no? Pero aquí yo veo a todo el mundo, al que está y al que está muy atento y al que está pensando en otra cosa. Bueno, voy a hablarles un poco de tres ideas básicas que veo del 2015, antes de entrar en el 2016, yo creo que hay tres cosas que el Señor de una manera muy, muy especial quiere enfatizarnos de lo que fue este año. La primera de ellas es gratitud. Yo quiero hablar de la gratitud. Yo creo que es importante cuando uno termina un año terminar con gratitud. No importa lo que haya pasado, no importa las cosas que hayan acontecido en el año. No todo lo que uno vive en un año es espectacular, ¿no? Uno en el año pasa momentos y es por eso es importante las fotografías. Y si tú tienes tus propias fotografías, míralas. Yo te voy a mostrar las que yo tengo de la iglesia. Y verás que a veces uno se olvida de todas las cosas que Dios hizo en un año. Puede uno acordarse solo de las negativas, de las que no salieron como yo quería, como hubiera esperado. Pero son tantas las cosas buenas, maravillosas, por las cuales deberíamos estar agradecidos, que es tan importante cerrar un año con gratitud. Di conmigo la palabra gratitud. Gratitud significa alabanza. La palabra gratitud en la Biblia es la palabra alabanza. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia también nos dice en el libro de Job, capítulo 21, versículo 22, perdón, versículos 21 y 22, creo que es el capítulo 20, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Estas palabras son de Job. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira estas palabras tremendas de Job: el Señor me dio y el Señor me quitó. Los que conocéis la historia de Job sabéis que era un hombre muy rico y que creía en Dios, pero un día de repente lo perdió todo, perdió las posesiones materiales, perdió la salud, perdió a su familia, lo perdió todo. Terminó enfermo, con llagas y viviendo en el muladar, en el basurero. Pero estando allá, muchos vinieron, incluyendo su mujer, a decirle: maldice a Dios y olvídate de Dios, porque sigues confiando en Dios con todo lo que te pasó. Y él dice estas palabras: el Señor me dio y el Señor me quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Te das cuenta que Job, aún en el momento más malo, alabó, dio gracias, bendito sea el Señor? Lo que entiendo de las palabras de Job es que no siempre comprendemos el porqué de las cosas, ni por qué se dieron así, porque no siempre todas las cosas salieron como nosotros esperábamos en un año. Pero una cosa sabemos: Dios sabe más que nosotros, Dios ve más que nosotros. Y te quiero decir una cosa que a mí me parece maravillosa, y es pensar que Dios es el único, di conmigo, el único que tiene la última palabra. No hay ningún capítulo de la vida, excepto la muerte, ya ahí no hay nada que hacer. Pero no hay ningún capítulo de la vida cerrado para Dios hasta el día que alguien ya muere. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, puedes tener gratitud. Gracias, Señor. Puedes decir: gracias, Señor, por lo que no entiendo. Gracias, Señor. Puedes decir, aún a veces por una enfermedad. Gracias a veces por una enfermedad. Saben, nosotros hemos pasado por una enfermedad muy grave, mi esposa. Vosotros lo sabéis. Y en medio de esa enfermedad, nosotros, después de que pasamos todo lo que el Señor ha tratado y enseñado a nuestra familia, hoy le decimos al Señor: gracias, gracias, Señor. Si no hubieran pasado esas cosas, mucho de lo que hoy se ha producido y ha madurado en nuestros corazones no hubiera ocurrido. Pero gracias, Espíritu Santo, por a veces por meternos por caminos de espinas, de dificultades, porque esos son los mejores si tú sabes aprovecharlos. Si no sabes aprovecharlos, vas a salir como una persona herida, dañada, quejándote y defraudada. Pero si tú sabes aprovecharlo, tú serás un seguidor de Jesús, porque Jesús pasó el peor de los sufrimientos, pero siempre estuvo agradecido, pegado de Dios. Y por eso tuvo la más grande de las victorias: nuestra redención, nuestra salvación, nuestro perdón. Así que gratitud. Que no cierras los ojos un momento y dile al Señor: gracias. Gracias por todo. Gracias por llegar a este día con vida. Gracias por lo que se perdió. Gracias porque creo que lo que viene es mejor, Señor. No tengo ni idea cómo lo vas a hacer, Señor, pero gracias, te doy gracias hoy. Amén, amén. ¿Sabe que una de las cosas mejores que uno puede hacer es ser agradecido? Las personas que están amargadas y que siempre se están quejando y que nunca dan gracias, qué desagradable es, ¿no? esa persona está siempre llena de amargura. Pero cuando una persona es agradecida, ¿sabe qué produce eso? Como una, no sé, hay como algo especial que sale de esa persona. Seamos personas agradecidas y en especial con Dios. Segunda cosa importante del 2015, creo que ha sido un año de crecimiento. Ha sido un año de crecimiento para esta iglesia. Ha sido un año de crecimiento para muchos en sus finanzas. Ha sido un año de verles recibir negocios que Dios les entregó en sus manos, ¿verdad? Ha sido un año de salir para muchos de situaciones de crisis financiera, que hasta el año pasado, 2014, todavía pasaban situaciones críticas, y aunque muchos tenían trabajo, estaban pasando una situación muy crítica en sus vidas. Pero el Señor los sacó a crecimiento. Crecimiento, y quiero hablar en ese sentido de expansión, porque luego voy a hablar del crecimiento interior. Pero estoy hablando aquí del crecimiento de expansión. No todos tal vez han terminado este 2015 como quisieran, pero quiero decirte que el Espíritu que está visitando a esta iglesia, el Espíritu Santo está visitando a esta iglesia con una unción de crecimiento. Entonces, si tú estás aquí, empieza a apropiarte de esa unción de crecimiento, porque lo que no has tenido, la escasez, la carencia que ha habido sobre tu vida, sobre tu casa, tú puedes ahora empezar a reclamar la bendición nueva de Dios sobre tu negocio, sobre tus finanzas, sobre tu familia, y empieza a decir: Señor, este es tiempo de crecimiento. Hay una palabra que habitualmente el Señor nos recuerda y nos ha dado como rema, es Isaías 54 versículos 2 y 3. Y en estos versículos de Isaías 54, 2 y 3 dice el Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Los israelitas sí que entendían esto, porque ellos habitaron por años en tiendas, en carpas. Sí se llama carpas, ¿no? Cuando uno va de camping, una carpa, o cuando va a un evento. Pero aquí hablamos de una tienda que tiene capacidad de ensancharse, porque va a cubrir más, hay más bendición, y entre más crece la bendición, la carpa se queda pequeña, necesitas levantar el toldo, necesitas extender las cuerdas para que abarque un poco más. Y en esto quiero decirte que el Señor ha dado mucho crecimiento, pero lo que viene en el 2016 es mayor. Necesitas levantar el sitio de tu tienda y creer que viene una época de crecimiento sobre tu vida, expansión sobre tu vida. Va a haber un alcance, yo no te puedo decir hasta qué nivel, pero va a haber un alcance mayor. Entonces hay una parte que te toca a ti, porque el Señor dice aquí que tú eres quien tiene que ensanchar el sitio de la tienda, y no seas escasa, dice el Señor, no seas escaso, dice el Señor. Lo cual quiere decir que hay una parte humana que nos corresponde a nosotros, de tener fe, de creer y de dar pasos para ensanchar el lugar y creer que Dios va a llenar eso con más. Yo no te digo que te lances a proyectos sin Dios. Siempre debes ir de la mano del Señor en cada proyecto de la vida. Porque cuando te lanzas simplemente por la emoción de una predicación o de algo que sentiste, eso te puede llevar a una caída muy dura, un golpe muy fuerte, porque te lanzaste algo emocionalmente. Pero cuando tú te lanzas en fe sobre un fundamento espiritual, una palabra dada por Dios, una convicción realmente nacida de Dios, tú puedes salir y levantarte y creer que vas a ensanchar el sitio y que Dios va a llenar ese lugar. Ve, Dios ha llenado este lugar. Ustedes no se acordarán, pero hace muy poco tiempo no existían estas sillas rojas, solamente existían estas, y solamente existían estas. Pero mira, ahí vamos llenando el sitio de la tienda. Si no compramos sillas, algunos dirían: ¿para qué compramos más sillas si las que hay ni siquiera se llenan? Pues porque hay que tener fe. Pon escaparates nuevos en el negocio, ahí con el nombre. Un pan que todavía no está inventado, invéntatelo. Empieza a creer por cosas que Dios va a hacer, porque Dios va a bendecir lo que está en tu mano. Estos días leíamos, o recordaba leyendo en la palabra, que cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, ¿os acordáis? El Señor cogió los 5 panes y los 2 peces y oró y lo bendijo y luego se lo dio a los discípulos. Y dice la escritura que se multiplicó, las cosas se multiplicaron en las manos de los discípulos. Jesús solamente les dio multiplicado unos pocos panes y peces de lo que él recibió. Digamos, eran 5 panes y 2 peces, habrá llenado una bandeja y de esa bandeja empezaron a llenar más y más y más. Ese proceso de multiplicación, ¿dónde vino? En las manos de ellos, en las manos de los que son del pueblo de Dios, en las manos de los hijos de Dios. No vinieron en las manos de Jesús. Jesús lo transmite a los suyos, porque los suyos tienen la unción de levantar las estacas y el sitio de las tiendas y no ser escasos. Este año fue un año de crecimiento, pero te estoy levantando la fe, porque yo vi todo lo que Dios hizo en este año. Yo nunca creí que pudiéramos pagar esto de la electricidad. O sea, humanamente, esta iglesia, ¿dónde va a levantar una ofrenda? Hasta el día de hoy todavía no sé cómo, pero prácticamente lo tenemos todo pagado. Y digo todavía, ¿cómo? Todavía no sé cómo, hermano. Porque si uno mira las ofrendas que se levantaron, parecía que no iban a llegar. Es que sumando los números no dan, no dan. Pero yo creo que ha habido multiplicación. Porque donde hay fe y donde hay acción en lo que Dios tiene propósito, hay multiplicación y hay bendición. Denle un aplauso al Señor porque es para Él. Hay crecimiento. Recuerda esta palabra, Rema, Isaías: ensancha el sitio de tu tienda. Sí, aunque no tengas una tienda, lo que tengas, el negocio que sea, ensánchalo. Empieza a creer por una etapa mayor. Empieza a creer sobre tu casa por algo mayor. Empieza a creer sobre tu ministerio por algo mayor. Empieza a creer por tu servicio por algo mayor. Empieza a creer por tu iglesia, por tu ciudad, para algo mayor. ¿Cuántos oran continuamente por Alicante? Necesitamos orar por Alicante. Dios necesita hacer algo mayor. Y algunos de vosotros no vivís en Alicante, en Benidorm, en Crevillente, se me pasó Richard. ¿Dónde está Richard? Monóvar, iba a decir Pescanova, no. Monóvar. En Finestrat, en todos los lugares donde estáis vosotros. Señor, bendice este lugar donde yo vivo, en el negocio donde tienes el negocio. Bendice este negocio, bendice esta, que cuando la gente entre a mi negocio, tu gloria esté ahí en ese negocio. Y no solamente para prosperidad tuya, sino para bendición de los que entran a ese lugar. ¿Entiendes? Crecimiento. Pero la tercera cosa importante del 2015 fue el crecimiento interior. Crecimiento personal y espiritual. Yo creo que el 2015 ha sido un año para muchos de quiebre, para muchos de un antes y un después, para muchos de un saltar de una pasividad a una acción, para muchos de un compromiso fuerte, radical con esta iglesia. Para muchos fue dejar de tener escondidos sus talentos para empezar a sacarlos a la palestra, al escenario, a la acción. Para muchos ha sido el momento de crecer interiormente, porque el Señor te ha empezado a revelar, se ha empezado a revelar a ti, has empezado a conocer más quién es Dios. Y no hay manera de acercarse a Dios sin ser transformados por Él. Me ha encantado este año el reto que hemos emprendido de leer la Escritura, de leer la Biblia. Se nos acaba la hojita que os he entregado para los que están en el grupo de WhatsApp. Pondremos la hojita para el día 31, ¿de acuerdo? Ahí estará. Para los que no, el próximo domingo os prometo que tendréis unas hojas en papel por si acaso. El caso es que nadie se debe quedar. Si alguien el día primero no tiene, o a más tardar el próximo domingo, no tiene todavía una hoja del seguimiento de la lectura bíblica, pues por favor pídala, porque estamos en un reto de ser una iglesia que lee la Biblia. Porque algo que transformó y que ha caracterizado al movimiento protestante, de diferente de cualquier otra cosa, es que ha sido un movimiento de la palabra de Dios, un movimiento bíblico, un movimiento que ha vuelto a que los cristianos leen la palabra de Dios, leen las escrituras, y cuando leemos las escrituras, Dios se revela a nosotros. A mí me encanta eso, hermano. Usted no necesita solamente venir a escucharme a mí o escuchar predicadores de la radio, de la televisión. Usted tiene directamente al Señor de señores y Rey de reyes con usted, al Espíritu Santo, y Él se está revelando, Él está transformándonos interiormente cada día. Y veo a un Señor que estuvo comprometido en el 2015 en hacer cambios, en algunos mucho más fuertes y radicales, en algunos todavía un poco tímidos y tibios. Pero ha habido un gran inicio. Yo veo un gran barco que ha despegado. Cuando hicimos aquí la fotografía de familia de la escuela de servicio, ¿os acordáis que tuvimos la cena por grupos y todo eso? Y luego nos hicimos aquí la foto. Yo veo la asistencia de esta iglesia comparada con el número de personas que se comprometieron a servir en el 2016, y era casi igual. Es un porcentaje muy diferente el número de asistentes al número de gente que ha dicho: yo quiero hacer algo para Dios. La diferencia es mínima. Quiere decir que la mayoría de los que están aquí sentados han dicho: yo quiero que Dios haga algo en mi vida y a través de mi vida para bendecir a otros. Aquí estoy, aquí estoy. Ya me he dado cuenta que la vida cristiana no es solamente escuchar y recibir y recibir y recibir. Eso lo que hace es que uno se seque, pero cuando usted recibe y da, usted empieza a fluir, usted empieza a convertirse en un río de Dios que recibe del manantial de Dios, pero que fluye de su vida para otros que están necesitando escuchar el mensaje de vida, que están necesitando el amor, la presencia de Dios a través de ti. Ha sido maravilloso ver el crecimiento interior, personal de cada uno de ustedes. Hay una cita que me ha acompañado toda la vida, que me la enseñó mi pastor de jóvenes, Flaviano, que algunos de ustedes le conocen. Y Flaviano me enseñó primera de Juan 1, 2, y bueno, yo voy a leer los subsiguientes también. Primera de Juan 1, 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amados hermanos, no tengo yo mayor gozo que escuchar cuando ustedes andan en la verdad. Yo les digo continuamente en mi cumpleaños, el mejor regalo que siempre me pueden hacer es amar al Señor, caminar, ser fieles a Él, ser fieles a la iglesia, porque ese es el mejor regalo que uno le puede dar a un siervo de Dios. Este siervo de Dios, Juan, discípulo de Jesús, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El primer lugar que debemos cuidar es nuestra propia alma. Nuestra alma es un templo que necesitamos cuidarlo, alimentarlo, protegerlo, sembrarlo. Jóvenes que están sembrando en su alma, ¿qué determinaciones están tomando para el nuevo año 2016? ¿En qué estás invirtiendo tu mente, tus emociones, tu corazón? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo va el tema de las redes sociales, las relaciones, las amistades? Todo eso es de lo que se nutre el alma. ¿Qué ves en la televisión, en el móvil, en la tablet? De todo eso se está nutriendo tu alma. ¿Qué tal si el Señor nos halla más bien leyendo la Biblia, en vez de estar ahí mandando mensajes todo el día, día y noche, en Twitter, Facebook, 20, ¿qué más? Instagram y todo lo demás. Hay 800 más. Todo el día. Estamos todos en la mesa sentados y todos con el móvil al lado. ¿Cómo estás? Bien. Comiendo y... ¿Quién está haciendo? Para hacerle al de al lado. Por favor, ¿de qué se alimenta tu alma? Este es el momento de enriquecerse espiritualmente. 2015, he visto a esta iglesia enriquecerse tremendamente, pero ahora viene un gran desafío. Voy a cerrar con esto. Tengo mucho más aquí en el mensaje, pero voy a cerrar con algo que le compartí a la iglesia hace unos años y que quiero que esto sí, ojalá tomes nota todos hoy, aunque no sean de los que toman notas de la predicación, pero quiero hablarte de cuatro cosas en las que creo que debes invertir tu pensamiento, tu corazón, en las que deberías trabajar en el 2016 para que mejoren. Cuatro cosas en las que yo creo que debes trabajar. No voy a invertir mucho tiempo, voy a decírtelas rápidamente, porque estas cuatro cosas son claves. Perdón, son seis cosas, discúlpeme. Estoy como predicador, estoy amante de los cuatro puntos. Son seis cosas que quiero compartirte rápidamente. ¿Están listos? ¿O están todavía buscando dónde apuntar? Bueno, el primer desafío que te quiero hacer, esto no es nuevo, ya lo he enseñado a la iglesia antes, pero cada año tiene la misma validez. Primera cosa que te quiero retar para el 2016, te quiero retar a que establezcas o recuperes por lo menos un hábito espiritual. Establezcas o recuperes por lo menos un hábito espiritual. La gente tiene hábitos de todo tipo, ¿cierto? Desde vicios, fumar, beber, hábitos para comer, hábitos para escribir, hábitos. Así como tenemos todo tipo de hábitos que son cosas que ya están adquiridas, que las tenemos pegadas a nuestra vida, también podemos incluir en nuestra vida hábitos espirituales. Hábitos que van a alimentar bien nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, así como antes le tiraba un montón de horas a ver telenovelas, yo no sé cuándo ustedes veían telenovelas, pero si alguno veía muchas telenovelas, por alguna razón, ¿ah? Yo veía muchas telenovelas cuando era niño. Me sentaba mi abuela y nos tapábamos con una manta y venga, o la radionovela o la telenovela. Y veíamos las telenovelas. Y mi cabeza se llenaba de eso, porque era lo que mi familia, que no era cristiana, pues hacía. Pero luego, cuando conocí a Dios, me di cuenta que yo podía aprovechar mejor mi tiempo y empezar a llenarme de cosas que eran mejores. Por eso podemos establecer hábitos prácticos que nos ayuden a recuperar nuestra vida espiritual, hacerla crecer, a que esté sana y fuerte. ¿Cuáles son algunos de estos hábitos? Te los voy a mencionar. Orar. Entonces, si tú ya oras, pero oras 30 segundos y te vas a trabajar, pues tienes que empezar a cambiar ese hábito por un periodo de oración más largo. Si tú lees la palabra, pero la lees de carrera, primero ni la leías, ahora ya por lo menos la lees. Gloria a Dios, 2015 conseguiste leer la Biblia. Antes no la leías, ahora la lees todos los días, ¿verdad? Muchos de ustedes ya están haciendo la lectura todos los días de la Biblia y aunque les cueste, ahí están, juiciosos. Si todavía no eres de los que lee la palabra de Dios, necesitas empezar a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice ella misma respecto de ella, es medicina para nosotros. Y no hay nada mejor que la medicina. La medicina cura, la medicina recupera, la medicina limpia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Lee la palabra. Otro hábito espiritual importante, memorizar. ¿Sabes qué es importante memorizar la Biblia? Por eso en nuestros discipulados, cada lección te enseñamos a que te aprendas de memoria un versículo. Y cuando termines todo el ciclo de discipulados, la idea es que se haya formado en ti el hábito de memorizar la Escritura y empieces a aprender nuevos versículos que te puedan ser útiles en un momento dado. Porque no siempre tiene una Biblia en la mano. Uno dice, ah, pero es que ahora tengo la Biblia en el móvil. Y a veces se nos va la batería del móvil. A veces donde estamos no podemos usar el móvil. ¿Y qué pasa? Ah, no, es que yo no sé la Biblia. Todo está en el móvil. Entonces, el móvil es el que está bendecido. Pero tú no. Necesitas conocer la Biblia, tú, memorizarla. Otro hábito, meditar en ella. No es lo mismo leer que meditar. ¿Sabes lo que es meditar? Meditar es considerar. ¿Cómo se dice? Reflexionar sobre algo que has leído de la palabra de Dios. Una cosa es leer, sí, ahí leí, pastor, leí el nacimiento de Jesús y muy bonito y los magos y toda esa cosa y ya, ya leí y cumplí, leí el capítulo que me tocaba. Pero otra cosa es sentarse a reflexionar y decir, wow, ¿cómo sería esta decisión que tomó el Padre para entregar al Hijo? Y tremendo el sacrificio de María para poder renunciar a que la tacharan, la repudiaran por ser una mujer que era madre soltera, todo lo que le implicó a ella el aceptar el reto de Dios. ¿Qué pensamiento? ¿Cómo lo aplico eso a mi vida? Eso es meditar. Y tienes que empezar a meditar en la palabra de Dios, no solo leer, solamente leerla deprisa, sino meditarla. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que todo lo que sea positivo y bueno de acuerdo a la Biblia, nosotros necesitamos empezar a establecerlo en nosotros. Hay muchos otros hábitos espirituales. Por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, congregarse. No dejar de congregarse. No dejar de asistir a la iglesia todo el tiempo, todo el tiempo. No funciona ese pensamiento. Ese pensamiento no es bíblico. Ese pensamiento de, pero si yo he ido el año, yo he ido casi todo el año, ¿qué pasa si me desaparezco los domingos? No pasa nada. Esa manera de pensar hace que no hayas entendido la necesidad y el valor que tiene el congregarse, el sentido espiritual que tiene el congregarse, lo que te aporta el congregarte. Porque yo te digo, 2 semanas le pueden hacer mella a una persona de acuerdo al estado espiritual en el que esté. Deja de venir 2 semanas, y si no estás bien, 2 semanas pueden ser muy efectivas para que el diablo haga mucho y se robe lo que hay en ti. Y además, en esas 2 semanas, júntate con personas que no sean cristianas. No digo que no puedas relacionarte con personas que no sean cristianas. Creo que me entienden lo que quiero decir. O sea, apártate de la influencia espiritual y acércate a otro ambiente, a otra atmósfera. Y yo te digo, ¿cómo vas a terminar pensando? ¿Por dónde vas a coger? Por eso es importante recuperar o establecer. ¿Establecer qué significa? Que no lo tenía en mi vida y lo voy a empezar a hacer. Y recuperar significa que yo ya lo había hecho antes, pero lo dejé de hacer, entonces ahora tengo que volverlo a hacer. 2016 debe ser un año de establecer o recuperar hábitos espirituales. Segunda cosa, establecer hábitos saludables para nuestro cuerpo. ¿Qué puedo decir? Dice 1 Corintios 6:19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es tiempo de cuidar nuestro cuerpo también, ¿sabe? Usted puede cuidar mucho su espíritu, leer mucho la Biblia, pero si no nos cuidamos en nuestra vida física, si no somos responsables, si no somos responsables con el cuidado de nuestra alimentación, nuestro sueño, todo eso, esa es una de las cosas que yo necesito recuperar. O sea, yo confieso que yo lo tenía, y este año que ha traído una vorágine de tantas actividades ha desaparecido, pero yo iba juicioso a hacer deporte, estaba controlando la comida, ahora no controlo la comida y no hago deporte. Necesito volver a recuperar eso. Tú tienes que hacer eso. A los que ya hacen deporte y se cuidan en su cuerpo, los felicito. Significa que esto lo tiene bien, bajo control. Pues ahora te falta cuidar lo espiritual, porque de nada te sirve, poco lo que dice Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que no sirva. Lo que quiere decir es que si no está acompañado del crecimiento en el alma y en el espíritu, pues es un poco inútil. Te vuelves un ser que idolatra lo físico. Tercera cosa, trabaja en las relaciones. Ay, esta va a tocar a muchos. Trabaja en las relaciones más deterioradas. ¿Cuáles son las relaciones más deterioradas que tienes hoy? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con un hermano? ¿Con una hermana? con tu esposo, con tu mujer, con un hijo, con una hija, con tu amado jefe, con algún compañero de trabajo? ¿Cuál es la relación o relaciones que tienes más deterioradas? De hecho, si necesitas examinar unas cuantas, significa que puedes tener un problema serio, porque tú eres quien genera el conflicto. Porque si ya el problema no es con uno, sino con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es que todos son malos, no me quieren. Pues más bien pues que el problema está en ti, de que nadie te quiere porque tú estás, eres una persona conflictiva, eres una persona difícil, necesitas reflexionar. Es muy importante entender lo que nos dice la Escritura, que el centro para el manejo de relaciones siempre está en la transformación personal y en la rendición personal antes de esperar el cambio en los demás. No debes iniciar esperando el cambio de los demás, debes iniciar cambiando tú mismo. Y esto tiene que ver con el orgullo, con la falta de perdón. Mateo 6:12 y luego el 14 y 15, es decir, voy a omitir el versículo 13, dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la base del perdón allí? ¿Cuál es la base del perdón? En la misma medida que yo perdono, perdóname a mí. ¿Es verdad o no es así? Jesús dice, y perdóname mis deudas o lo que yo te he faltado, Dios, en la misma medida en la que yo perdone a los demás. Y por eso muchos andan anclados y atados, porque no perdonan a los demás. Y no perdonan a los demás porque se sienten víctimas. Pero en el perdón uno necesita soltar el concepto de víctima y necesita entender el amor y el perdón de Dios. ¿Por qué perdonas a los demás? Porque Dios te perdonó a ti. Tú no merecías el perdón de Dios. Los otros no merecen el perdón de Dios, puede que no, pero tú tampoco merecías el perdón de Dios. Sin embargo, Dios te perdonó y te borró todas tus faltas, y esa es la base y el fundamento con el que tú perdonas a los demás. El perdón que se te dio a ti y el perdón que se me dio a mí, por lo menos el que yo he entendido, es inmenso. Hombre, es que se me cae la cara de la vergüenza, no merecía ni merezco nada. Así que, ¿qué le voy a decir a los demás? A perdonar. Y a veces cuando me falta el ánimo, el espíritu y la emoción, pues simplemente voy a la cruz y pido, Señor, refuerzos. Ayúdame, Dios, porque para perdonar a esta persona lo voy a hacer, pero no sé cómo. Empieza por un acto de obediencia. Dice versículos 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, no sé los que son padres y tienen más de un hijo, pero cuando mis hijos tienen, perdonen que los ponga de ejemplo, hijos, ¿no? Ellos no pelean, son perfectos. Cuando ellos, si uno de ellos se porta mal con el otro y quiere estar bien conmigo, le digo, tú te has portado mal con tu hermano o con tu hermana, arregla eso. Ay, no, ven, te quiero, papi. No, es que no puedes estar bien conmigo si no has arreglado lo otro, porque yo no estoy contento de que tú te portes maravillosamente conmigo, pero te portes mal con tu hermano o con tu hermana. ¿Te das cuenta? No sé si lo logran concebir los que tienen más de un hijo. Cuando pasa eso, eso es lo que uno piensa, ¿cierto? ¿Y quién se siente uno como papá cuando los hijos se arreglan y se aman y se llevan bien? Y uno dice, un milagro, ¡oh, aleluya! Y un milagro ahí, se llevan bien. ¿Eso es por Star Trek, que estamos de moda? Qué bien es cuando logramos entrar en el espíritu de perdón. Tal vez algunos de ustedes, esta palabra no es para usted, pero otros de los que están sentados aquí, mira, el Señor está ahí diciendo, mira, tú tienes que pedir mucho perdón. De hecho, tú estás acusando mucho a los demás, pero Dios te está pidiendo a ti que pongas la mira en tu propio ojo, en tus propias faltas. Trabaja en esas relaciones deterioradas. Cuarta cosa, invierte en tu propia alma. Invierte en tu propia alma. Entonces hemos hablado de qué cosas, voy a repetir rápido, de lo espiritual, ¿cierto? Hábitos espirituales. Invierte en tu espíritu. Luego también hemos hablado de invertir en nuestro cuerpo, pero también hemos hablado de las relaciones con los demás. Invierte, arregla cosas en tus relaciones con las demás personas. Y por cuarta cosa, invierte en tu alma. Ya les he explicado lo que es el alma. Alimenta tu alma con cosas que sean adecuadas para ayudarte en tu caminar. Mira que Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un versículo muy conocido, muy usado, muy precioso, que dice el, que sobre todas las cosas guardadas, uno tiene que guardar su corazón. Eso quiere decir que el corazón, que es parte del alma, está muy propenso a ensuciarse, a contaminarse, a dañarse, a ser afectado, a ser influenciado. Y la Biblia dice que tú tienes la responsabilidad y yo tengo la responsabilidad de guardar mi corazón y tú de guardar el tuyo, porque si no guardas tu corazón se va a contaminar y tú tienes que cuidar tu alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o guarda tu alma, para que lo entiendas de otra manera. Si no cuidas tu corazón y tu alma, cuando vengan heridas, cuando vengan ofensas, tú las dejas entrar y te llenas de amargura. Cuando vengan problemas, te roban la fe y pierdes la visión y el norte de lo que has leído. Has leído un montón de la Biblia y se ha levantado tu fe. Y viene un dardo emocional al corazón y se robó todo. No puedes dejar eso. Tienes que recordar cómo empezamos hablando este mensaje: gratitud. Dice el salmista a su alma: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides, cabezota, alma, alma cabezota. Ah, sí, porque a ti te gusta ver solo la cosa mala, alma. Así es nuestra alma, así es nuestro corazón. Pero no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, fortalece y renueva tu alma con eso, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. Voy a mencionarle las dos que quedan rápidamente para terminar. Otra cosa importante que debería ser una meta que todo cristiano tiene es cada año, ganar por lo menos una persona para Cristo. ¿Verdad? Eso no es por el deseo de la iglesia o del pastor de que la iglesia crezca. Es la misión de Jesús para la iglesia en Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras de Jesús a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos del siglo XXI. Así que la comisión es para nosotros: ir y hacer discípulos a todas las naciones, de empezando desde Alicante y la comunidad valenciana y España hasta lo último de la tierra. Así que tenemos una misión de ganar a personas para el Señor. Y no hay nada más maravilloso que ser padre espiritual. Gana a alguien para Cristo, discipúlalo, enséñale a caminar con Dios. Cuando tú lo veas crecer, tal vez has ganado un Pablo de Tarso, tal vez has ganado un Timoteo, tal vez has ganado a alguien que va a hacer grandes cosas, ni te lo imaginas. No dejes de insistir en esto, porque esta es tu responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y por último, discipula a esa persona o a una nueva persona en este nuevo año. ¿Qué quiero decir con discipular? Cuida a una persona en este año. Si eres nuevo en Cristo, o apenas estás llegando a conocer de Dios y todavía no has llegado a una decisión personal, pues estas palabras de este punto no son para ti. Pero si tú eres cristiano y ya llevas un tiempo recorrido, por decir algo, más de un año o dos años de cristiano, parte de nuestra responsabilidad es darle a los demás de lo que Dios nos ha dado. Nadie puede dar lo que no tiene, pero todos podemos dar lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, alguien que ha crecido mucho, ha aprendido mucho de la Biblia, pues puede dar mucho porque tiene mucho fundamento. Pero alguien que tiene poco conocimiento, pero ya está caminando con el Señor, ¿acaso no puede dar? Claro que también puede dar. No puedes dar tal vez en la misma medida del que ha estudiado en un seminario teológico o que lleva tantos años de vida cristiana, pero seguro que puedes dar. Porque yo desde el principio de mi vida cristiana empecé a darle a la gente. Aunque no supiera casi nada de la Biblia, yo buscaba maneras de hablarle a la gente. No sabía versículos, pero de lo que entendía hablaba. ¿Cierto? Yo era como el ciego. Yo solo sé una cosa: yo era ciego, este hombre me puso las manos y ahora veo. Y cada vez que le preguntaban al ciego: pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que antes era ciego y ahora puedes ver? Le dice: no sé nada, solo sé que yo era ciego, él me puso las manos en los ojos y ahora puedo ver. ¿Qué contaba el ciego? Lo que Jesús había hecho con él, no podía contar nada más. No había ido a ningún seminario a estudiar nada. Sin embargo, él daba de lo que él tenía. Tú tienes mucho, mucho, mucho para dar. Mucho amor, un abrazo, una palabra, algo sencillo. Yo he escuchado a muchos que han dicho cosas sencillas, pero que le han tocado el corazón a otros que estaban en necesidad. Y Dios te quiere usar para que tú tomes responsabilidad. Mira, cuando Dios te ponga carga por una persona, aunque ni siquiera venga a esta iglesia, aunque simplemente sea un familiar o un vecino, y Dios te empieza a poner como una incomodidad que tienes que prestarle atención a esa persona, ayudarla, hablarle de Dios, animarla porque está en depresión, hazlo, porque significa que tú eres la persona que Dios está poniendo, tú eres el Jesús de alguna manera, el reflejo de Jesús para esa persona. La iglesia está en ti proyectándose para alcanzar a esa persona. Así que cuando hablo de cuidar, no solamente hablo del discipulado, de venir a una clase aquí y tal, hablo de ese interés por darle a otros. Y así es, empieza el verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo no es una predicación formal. Es este amor de Jesús corriendo a través de nuestras vidas. Es nuestro ejemplo vivo, mostrándoselo a los demás. Mira, yo estaba hundido, tío, pero el Señor vino y mira, me cambió. Yo creo que así era la historia del gadareno. ¿Se acuerdan? El que tenía una legión de demonios adentro, cuando Jesús lo limpió y volvió al pueblo, el tipo antes estaba desnudo, corría desnudo por los sepulcros. Cuando Jesús lo sanó, le pusieron ropa y estaba sentado en su juicio cabal, dice la Biblia. Y yo me lo imagino a él contando su testimonio por todo el pueblo. Hola, hola. Y la gente, ¿quién será este? A este nunca lo habíamos visto. Claro, siempre lo habían visto sucio, como un loco, borracho en la discoteca. Ahora lo ven feliz, gozoso, cambiado, vestido y en su casa. Uy, ¿qué pasó? Me encontré a Jesús, me cambió. ¿Qué poder tiene eso, no? No necesita una iglesia para que haya poder. Te necesita a ti. Tú eres la iglesia. Vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Si tú eres de los que han sido tocados por esta palabra, tal vez hay cosas que el Señor te va a pedir en el 2016. Yo te voy a animar a que pongas tu mano, pon tu mano en tu corazón. Y concretamente cuando los hábitos espirituales, vamos, si tú eres de los que ya no oran, no leen la palabra, no la memorizan, no la meditan, no están caminando en una relación cercana con el Señor, pues este es tu año de hacer eso. Este es tu año de hacer eso. Pon tu mano en el corazón y dile: Señor, me comprometo, hago mi pacto hoy, empiezo hoy, el día 31 en el altar que vas a hacer familiar, pues en la lista que vas a hacer, porque cada persona de la familia debe hacer una lista de lo que va a consagrar, de las decisiones que va a tomar en cada una de estas áreas que he mencionado. Pues escribe ahí la lista de cuál es tu compromiso espiritual. Tal vez tú necesitas hábitos de salud, porque así como cuidas tu espíritu, también el Señor te dice que cuides tu cuerpo. Necesitamos empezar a cuidar para que nuestro cuerpo tenga buena salud. Eso también es la voluntad de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ora porque el Señor también pueda ayudarte en esa consagración de cambios y decisiones que tienen que ver con tu cuerpo físico. Tercera cosa, con las relaciones. Uf, algunos tienen aquí relaciones que tendrán que arreglar. Y que 2016 sea el año de poder arreglar eso. Si tienes una relación pendiente con alguien, aunque no sea de la iglesia, aunque ni siquiera viva en España, tiene que empezar el arreglo de esa relación dentro de tu corazón. No empieza con la persona, empieza dentro de tu corazón. Y puedes decirle a Dios: Dios, ayúdame desde ahora. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer, a veces ni la motivación, pero quiero obedecer. Quiero obedecer y quiero perdonar y quiero arreglar, restaurar relaciones que se hayan roto. Quiero construir puentes, porque tú eres un Dios que construye puentes, Señor. Si alguno necesita trabajar en su alma, también el Señor te desafía este día para que cuides tu corazón. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tus emociones? Todo lo que mencioné de las redes sociales, todo eso, evalúalo. Evalúalo, porque este es el tiempo de consagrar tu alma. El alma a veces es la puerta para que se hunda el barco. Cuando no se cuida el alma, se hunde la vida de la persona. Empieza a trabajar en tu alma. Gana una persona. Muchos se resisten a esto, pero no es un trabajo difícil. Solamente es abrir el corazón y decirle al Señor: úsame. Y en lo que tú eres, simplemente muéstrales y háblale de una manera sencilla del Señor a las personas, porque el poder está en que Jesús va a estar contigo. Háblale a la gente, envíale mensajes por el WhatsApp cuando sientan de parte de Dios. Este tipo de cosas simples, un abrazo en un momento difícil de dolor, ahí está Dios. Dios va a usar eso para que ganes a una persona para Cristo. No hay nada más maravilloso que saber que un día te vas a encontrar a alguien en el cielo y esa persona te va a dar gracias porque tú fuiste quien le tendió una mano, quien le dijo unas palabras sencillas. Y por último, cuida a una persona o discipula a una persona en este año. Hay varios niveles de cuidado o discipulado, pero por lo menos empieza a decirle: Señor, dame personas, y yo no quiero resistirme. Porque a veces sentimos que nuestras propias cargas son tan grandes que cómo vamos a tener tiempo para otros. Pero es un engaño, ¿sabes? Porque cuando tú realmente decides llevar las cargas que Dios pone en tus hombros, Él quita las cargas pesadas de tus hombros y Él las lleva por ti. Sí se entiende, ¿no? A pesar de que el micro falle, me están entendiendo, ¿no? Sigan con su rostro inclinado, porque si tú sabes ya mismo de personas que Dios sabe que quieres que empieces a cuidar, aunque sean difíciles, yo no digo que siempre sean personas fáciles, pero si Dios te las pone, no huyas, porque tal vez Dios te pone carga por un jefe, Dios te pone carga por un compañero de trabajo, un familiar, Dios te pone carga por alguien de la iglesia, Dios te pone carga por un conocido, pues empieza a cuidarlo. Incluso, ¿sabes qué te quiero decir? Que podría ser que Dios quiera que cuides a alguien que esté fuera de España también. Y a veces lo puedes cuidar por internet. Hacer una videollamada, enviarle una carta, un mensaje. Dios es poderosísimo. Puede hacer tantas cosas cuando somos obedientes en cosas simples y sencillas. Te doy gracias, Señor, con todos mis hermanos por todas estas cosas que estaremos poniendo en el altar en este final del 2015 y pidiéndote, Espíritu Santo, que tú las uses realmente, que nos ayudes a poder encontrar los pasos prácticos para poderlas poner en acción y que realmente cambien nuestras vidas en el 2016. Tú nos has dicho que será año de crecimiento, año de ensancharnos, año de realmente tomar posesión espiritual, y lo creemos. Toma la mano de quien tienes al lado. Unámonos de las manos en este momento, pastora. Si puedes subir a orar aquí. Ven. Toma la mano. Vamos a hacer una oración final en esta unidad. Y creyendo por lo que el Señor va a hacer en el 2016. Gracias, Señor. Señor, nosotros unimos simbólicamente a través de nuestras manos, nuestra fe, y declaramos en esta mañana que somos un solo corazón, con una única motivación, Señor, que es alcanzar, conquistar y hacer reales todas las cosas que tú has planeado en tu corazón para esta iglesia, Señor. Señor, nosotros entregamos hoy estos pocos panes y peces para que tú multipliques aquellos, Señor, que un día pusiste en nuestras vidas, estos dones y talentos maravillosos y los uses para tu gloria. Señor, toma la disposición del corazón. Señor, porque lo que más te agrada en la vida de tus hijos es la disposición del corazón, la rendición, la motivación del corazón. Y yo te pido en esta mañana, Señor, proféticamente, que este año sea un año, como decía nuestro pastor, de ensancharnos en la visión. Señor, sabemos que a veces nuestra visión puede ser escasa, nuestra visión puede nublarse, puede confundirse, y podemos empezar a mirar solamente hacia el interior de nuestro corazón. Pero la visión que es completa, que es la que nace en tu corazón, es una visión que se extiende hacia afuera. Y queremos ser cristianos que miran hacia adentro, pero que también miran hacia afuera. Y hoy, en el nombre del Señor Jesús, declaramos que el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obra sobre cada vida aquí en este lugar. Y todos los impedimentos caen, todas las mentiras caen, todos los engaños, todas las excusas, las justificaciones incorrectas, todo lo que hemos creído, pero que no es cierto, que no es conforme a tu verdad, toda fortaleza mental y espiritual cae por el poder y la autoridad del nombre del Señor Jesús. Y declaramos tu poder libertador sobre cada persona hoy aquí, para conquistar, Dios, todo lo que tú has planeado en este 2016. Gracias por este año, como hemos dicho tantas veces en el culto. Gracias, Señor, por tanta fidelidad, por tanta bondad, por esa gracia inmerecida, por ese favor inmerecido, esa gracia que nos ha cubierto cada día de este 2015. Pero ahora, Señor, miramos hacia el 2016 para ser más de lo que somos hoy, para querer crecer a la estatura que tú has diseñado para esta iglesia y para cada uno de nosotros en el 2016. Queremos avanzar hasta donde tú quieras llevarnos, con valentía, con determinación, con coraje, con entendimiento, con sabiduría, Dios. Hoy nos levantamos, como decía el pastor, salimos de las cuevas, salimos de los lugares de oscuridad, salimos de los sepulcros espirituales, salimos del lugar de la muerte, de la depresión, de la incredulidad, de la desesperanza, salimos de los lugares de la amargura, del resentimiento, de todo lo que el enemigo haya podido alojar en nuestro corazón, que hoy sea bastión del enemigo en nuestro interior. Salimos de esos lugares para caminar hacia la luz y a la verdad y a tus propósitos eternos y maravillosos sobre cada uno de nosotros. Pido por fe, Dios. Levantamos hoy un espíritu de fe. Un espíritu de fe para creer que todo lo que tú has declarado sobre nosotros se cumplirá. Que lo que un día dijiste sobre esta iglesia, que iba a ser una de las iglesias más grandes de España, lo creemos, no para gloria del hombre, sino para la gloria de aquel que dice y cumple. Para la gloria de aquel que promete y cumple sus promesas. Para testimonio fiel de que eres el Dios verdadero que dice y hará. Y nosotros estamos avanzando en ese convencimiento. Por eso hoy nuestros corazones son como vasijas en donde te pedimos, Espíritu Santo de Dios, derrama tu unción, derrama tu poder. Toca corazones en esta mañana, Dios. Con tu poder, despierta espíritus dormidos en esta mañana. Viva espíritus en esta mañana. El espíritu, tu espíritu en nosotros arda con poder. Señor, yo veo personas aquí que hoy se sienten tan perdidas. Pero yo pido hoy que en medio de la oscuridad, de lo que no pueden ver, ellos puedan hoy, Señor, recibir la luz de tu verdad. La luz de tu verdad. que hoy puedan ver que hay salida, Dios. Salida. En medio de las situaciones que se encuentren, hay salida, hay propósitos, hay respuestas, y tú quieres llevarlos a la otra orilla, Dios. Como un pueblo avanzamos, Señor, que los que incluso han sido añadidos recientemente, oh, se incluyan, se siembren, tomen posición en medio de este ejército espiritual que es esta iglesia, que se sientan parte. Espíritu Santo de Dios, pido por un espíritu de identidad en nuestros corazones, un espíritu de identidad en el corazón de cada uno de los que están hoy aquí, e incluso de los que hoy no están por cuestión de viaje o enfermedad. Pedimos por un espíritu de identidad, que venga la revelación de tu espíritu para entender por qué les has plantado en esta iglesia, y que cada uno sea establecido como una columna inamovible, inconmovible. Espíritu de identidad, para que con un solo corazón, con una sola mente, con un mismo espíritu, podamos ser una iglesia relevante, no solo en esta ciudad, sino en nuestra nación. Esta nación a la que nos has traído y a la cual amamos y bendecimos hoy, y nos sentimos parte porque tú nos has anclado en esta tierra, a la que llamamos tierra de bendición, tierra de bendición, tierra de bendición, tierra de bendición, tierra de avivamiento, tierra de la gloria de Jehová el Altísimo Dios. Punto, punto de avivamiento para Europa. Lo declaramos hoy en el nombre del Señor Jesús. Proféticamente miramos hacia adelante. Gracias por llamarnos, escogernos y tenernos en cuenta. Gracias por caminar delante de nosotros. Y gracias por el poder, todo el equipamiento que hay en nuestras vidas para alcanzar todo lo que tú has planeado con nosotros. Esa es nuestra seguridad y confianza. El Dios que da los sueños, que un día le dio los sueños a José, es el mismo Dios que en su proceso los cumplió y confirmó, como dice tu palabra, confirmó, fue confirmada la palabra que un día le diste a José a través de las experiencias, que él vivió. Tú eres el Dios de los sueños. Declaramos que eres también el cumplidor de esos sueños. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos. Levantamos nuestra fe hoy. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Queríamos hacer esto en esta mañana, pero se ha ido la reunión. Es tan importante el tiempo de gratitud. Dale gracias al Señor. Y acuérdate en el altar familiar de tener este espacio donde cada miembro de la familia exprese los motivos de gratitud al Señor. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido, decíamos hace unos días, las ventanas de los cielos se abren. Cuando el Señor sanó a estos leprosos y solo uno se devolvió a darle las gracias, el Señor preguntó: ¿dónde están los otros? Solo tú volviste a dar las gracias. Nosotros queremos ser corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. No queremos ser corazones que se acostumbren a tu bondad, a tu bien, a tu bendición, a tu ayuda, a tu fidelidad. Queremos ser corazones que cada día se renuevan en gratitud. Gracias, gracias por lo bueno, gracias por lo que fue miel, pero gracias también por lo que fue amargo, pero que ha traído fruto de vida para los que han permanecido fieles y anclados en ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por las aflicciones. Gracias, Señor, por lo que estas aflicciones producen en nosotros el peso de gloria. Y hoy salimos hacia el 2016 con este peso de gloria, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. No queremos terminar esta reunión sin tener este tiempo.